Hola Metalheads, bienvenidos a Horns Up, edición 148, programa dedicado a la primera semana de agosto tras nuestra vuelta de las vacaciones. Hemos tenido tiempo suficiente para recuperarnos, regresar con fuerzas y seleccionar lo mejor de estas dos o tres últimas semanas. Nos hemos dejado, por supuesto, una cantidad insultante de temas. Tanto singles de adelanto de prelanzamientos como publicaciones ya de nuevos álbums. Por ejemplo, nos hemos dejado fuera lo nuevo de Megadeth, de Avantasia, Blind Guardian, Soulfly o de Dead Daisies, entre otros. Es decir, han habido muy buenas semanas, estas semanas atrás muy cargadas de muy buena música. Por ende, intuyo que este Horns Up 148 tal vez sea de lo mejorcito del año, por lo menos a nivel personal, me ha encantado. Vamos a ver si sois capaces de aguantar hasta el final y, como siempre, casi todos los estilos en el programa, de menos a más, y espero vuestras cervezas. Agradecer la acogida del programa que hicimos en colaboración con Eric de Metal Fever sobre el especial Thrash Metal tras nuestro paso por los festivales del Rock Imperium en Cartagena, el Rock Fest en Barcelona y lo que íbamos a ver en el Leyendas del Rock en Villena, en Alicante. De hecho, hicimos pleno, no nos faltó ninguno, cumplimos nuestra promesa. Estuvimos viendo a Heathen, Exodus, Testament, Creator, Overkill y Venom Incorporated. Estos últimos, un disparate, ¿eh? Y para quien no lo sepa, en ese programa, en ese especial Thrash Metal, le hicimos una entrevista a Tony Dolan, Demolition Man, de Venom. De verdad que ha sido uno de los programas más descargados por vuestra parte, así que gracias por el apoyo. Y por supuesto, mi brother Eric de Metal Fever también os da las gracias. Pues nada, ya descansado, recuperados y listos para seguir dando guerra. Y las chapas que van a haber, por supuesto, para los próximos programas. Así que dicho todo esto, comienza Horns Up. Y empezamos con el segundo single de adelanto de los suecos Fans of the Dark de su segundo álbum que tendrá por nombre Suburbia. El tema que nos proponen es de igual nombre a la banda, Fans of the Dark. Muy buen hard rock melódico para abrir este Horns Up 148. We'll be right back. Los germanos Kissing Dynamite lanzaron el pasado 21 de enero el Not the End of the Road, el que es su séptimo redondo en su discografía. Estos días atrás nos mostraban el video single de su tema Only the Dead, donde además anunciaban el retorno a la carretera. Así que me parece un muy buen tema este Only the Dead, Kissing Dynamite. Orianthi, la fantástica virtuosa de la guitarra, publicará el próximo 14 de octubre su nuevo largo llamado Rock Candy. Tenemos un primer adelanto, muy bueno. Además, este tema va a ser merecedor de la primera cerveza del programa de hoy. El nombre del tema, Light It Up. sin duda alguna, uno de los discos del año, el Black and Gold de Thunder Mother. Vaya discazo de puro hard rock por estas cuatro suecas, tremendo. Vamos a escuchar el tema que da nombre a este su quinto álbum, llamado Black and Gold, disponible desde hoy, viernes 19 de agosto. Este trabajo va a ser sí o sí uno de los elegidos para el programa especial de lo mejor del año, sin duda alguna, ¿eh? Por ello vamos a darle la portada de este Honsa 148, agosto, primera semana, para Guernica Mancini, su vocalista en representación de Thunder Mother. Escuchamos Black and Gold. Nos vamos a Francia. Nos visita por primera vez Black Rain. Tremendo este primer adelanto llamado Unchained, extraído del que será su séptimo álbum de estudio, previsto para finales de noviembre. Vigilados se encuentran, ya tienen el foco de Homes Up encima. Además, este grupo, Black Rain, han girado con gente como Alice Cooper, Europe, Scorpions o Steel Panther. Celebramos que estén aquí con nosotros en Homes Up y su vocalista y guitarrista Swan Helion presenta este primer adelanto a nuestra audiencia. Yo, what's up? I'm Swan from Black Rain for Horns Up Podcast. You're just about to listen to our new single, Untamed. It's fucking lit, so I hope you guys gonna enjoy. Thank you very much and see you soon. Otro de los discos destacados en este 2022 es el Foxe Mayer, The Heat, disponible desde el 5 de agosto. 11 temas en 42 minutos, donde después de escucharlo atentamente, no he podido resistirme a poneros el corte 10 llamado Demon Eyes. Heat. Vaya tres, Annette Olson, Russell Allen y Magnus Carlson. Qué buena pinta tiene el Army of Dreamers, el nuevo álbum de Allen y Olson, donde ya tenemos dos singles de adelantos a la fecha de la publicación de, como digo, de este Army of Dreamers, fechado para el 9 de septiembre. El último single se llama All Alone, que ya suena. Allen Olson. sorpresa, la banda neerlandesa D-Lane, liderada por el teclista Martin Westerhall, y tras la escapada, o la estampida, o la expulsión de todos sus miembros hace poco, quedándose solo el teclas, este recompone el grupo con nuevo bajista, batería, guitarrista y, lo más complicado, la nueva vocalista que viene a sustituir ni más ni menos que a Charlotte Wizards, la excepcional Diana Lear. Vamos a ver cómo encajan. De momento, hace unos días lanzaban un primer tema llamado The Quest and the Cures, que a mí sinceramente me ha gustado más de lo que me esperaba con tanto cambio. Vamos a escucharla y a ver qué decís vosotros. D-Lane. Waste. Entramos en la Hater Zone, por supuesto, y llega Sleeping with Siren, que han lanzado dos nuevas canciones, una que se llama Control Alt Suprimir y la que os vamos a proponer, Let You Down, donde los de Orlando tienen como invitada a Charlotte Sands. Pues a ver qué os parece, Let You Down de Sleeping with Siren. Napal Record nos presenta a League of Distortion, banda alemana donde tenemos a un Skissing Dynamite, que sonaron antes, Jim Moller, y junto con la vocalista Anna Brunner. Según dicen, han trabajado duro a puerta cerrada durante mucho tiempo y ahora por fin muestran su primer single, un tema debut llamado Wolf or Lamb, League of Distortion. Let me tell you about an ancient tale. Countless Rock alternativo y post-hardcore con el grupo New Year's Day, que ha lanzado su primera canción y vídeo en 3 años. El tema en cuestión se llama Hearts Like Hell. Van a estar girando con Ann Storm, abriendo para ellos durante octubre. Seguimos en la Haters On New Year's Day. La formación alemana de metal alternativo April Ad vuelve a Hornsap, ya que han presentado un nuevo single llamado Headline, con un impactante videoclip. Headline es un adelanto de lo que será el nuevo trabajo discográfico de los germanos, que verá la luz el próximo 30 de septiembre, bajo el título, y ya pusimos el tema que da nombre a este álbum, Poker Face. Escuchamos a April Ad. Lights out. La banda americana de metal alternativo Bad Wolves ya tiene el EP, Sacred Keys, disponible a través de Better Nice Music, junto con la publicación, como hacen muchos, vídeos singles del tema, que además da nombre al EP, repito, Sacred Keys, donde colabora el vocalista de Of Mice and Men, Aaron Pauli. La escuchamos. Hey, what's up? This is Doc Gore from the band Bad Wolves. Thank you for checking out our song Sacred Kiss from our latest album, Dear Monsters. We really appreciate the support. Horns up. Thank you so much. In Spain, we'll see you soon. Hemos dado bola a más no poder al disco con nombre homónimo de la banda Ballet for My Valentine. Recordamos que es un disco de 2021, pero el 5 de agosto publicaron una edición de lujo con 5 temas nuevos, de los cuales algunos ya han sonado en semanas anteriores. Esto es como una ronda más, ¿eh? Me ha encantado precisamente sobremanera este This Means War, que ya suena. Ballet for My Valentine. Something, 'cause when it all breaks down. Dejamos la Hater Zone y llegan los metaleros, la banda de Groove de Richmond, Virginia, Lamb of God, que nos han mostrado hace bien poco video single y tema principal de su próximo álbum, el llamado Omens. Ya sabéis, disponible el 7 de octubre. Escuchamos a Lamb of God, Omens. Yeah. pretend to care about the true condemn. All this rising apathy rings growing every day. I can't pretend to care about how this will. Cuarto adelanto de la banda alemana Lágrimas Profundere, llamado To Disappear in You. Formará parte de su nuevo largo, el 13º, que se llamará How to Shroud Yourself with Night. A diferencia de los otros temas que os hemos puesto de adelanto, este To Disappear in You, vamos a destacar que su vocalista Julian Lahr hace un ejercicio de cambio vocal excelente, a caballo entre el death melodic y el gothic rock, ¿no? Disponible el 26 de agosto, la semana que viene. Escuchamos el cuarto adelanto, To Disappear in You, Lágrimas Profundere. Yeah! Siguiendo la estela del death melódico, entramos en una parte del programa muy pero que muy excelsa, ¿eh? Por fin ya está disponible el debut de The Halo Effect. Es miembros de In Flames, ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión, y además a las voces el también In Flames, algunos dicen que no oficial, pero el Dark Tranquility Michael Sten. Vaya discazo este Days of the Lost, un redondo que vamos a tener muy pero que muy en cuenta para lo mejor de 2022. El video single fue In Broken Thrust, es el tema que propusieron para acompañar dicho lanzamiento. Pero después de escucharlo, le tenía muchas ganas a este tema. Os vamos a proponer desde Horns Up el corte 7, A Truth Worth Lying For. A ver qué os parece. Y compartimos las tres cervezas del programa entre The Halo Effect y el siguiente grupo invitado. Luego os digo el motivo. Y después de Halo Effect, y como las comparaciones son siempre odiosas y las casualidades no existen, turno de In Flames, pepinaco este de Great Desire, tema homónimo al 14º álbum de los suecos que está prevista su publicación, según nos cuentan, para finales de año. Vamos a compartir las 3 cervezas que me quedaban entre ambas formaciones. Es la primera vez que en Hornsap hacemos trampas y descaradas. Así que cerveza y media para este segundo adelanto de In Flames, de Great Desire, la otra cerveza y media para The Halo Effect. Y por si fuera poco, uno de los trabajos más esperados de este 2022, y en nuestra opinión, este disco ya en nuestras manos y bien escuchado, va a estar en el podium de lo mejor del año, el Desires de Arch Enemy. Una pasada, tal vez un punto más mainstream, por decir algo, de lo que habían hecho anteriormente, pero es escandalosamente bueno. Es el undécimo de los suecos y el tercero ya con Alisa. Qué disparate, en serio. Vamos a escuchar, como no, el single que propusieron el pasado 12 de agosto junto a la publicación de este larga duración, The Watcher. Copa, puro, chupito y todo lo que queráis. Tremendo. Arch Enemy. Y otro álbum que también estábamos pendientes de él es el duodécimo larga duración, el The Great Hidden Army de los vikingos suecos Amon Amarth. Vaya trío seguido de suecos, ¿eh? Disponible también desde el viernes pasado. Find a Way or Make One es el tema elegido para dicha publicación. Vamos con ella, Amon Amarth. Dejamos el death melódico, vaya tramo más guapo, ¿eh? Y entramos de lleno en el thrash metal y empezamos con una sorpresa, por lo menos para nosotros, Sodom. Recientemente estuvimos viéndolos en plena forma en el Imperium Festival. El tema en cuestión que vamos a escuchar es 1982 y nos cuentan que es un tema extraído de una caja para celebrar los 40 años de formación, llamada 40 Years at War, The Greatest Hell of Sodom, que podremos tenerlo el próximo 28 de octubre. Con el tema nuevo, este 1982, que Tom Angel Reaper comenta que recuerda mucho a los comienzos del grupo. Sodom. There was no other purpose for me and you in 1982. Eric de Metal Fever nos hacía llegar este Maniac de Fugitive, dicho mal en español. Para quien los desconozca, deciros que esta formación, Fugitive, encontramos al Power Trip, el guitarrista Blake Ibáñez, con compañeros de bandas de hardcore y metal como Creeping Death, Impalers o Scourge. Es un EP monstruoso, en serio. 5 temas, donde 4 han sido escritas por el propio Blake Ibáñez y la quinta es un cover de Bathory, el Raise the Dead. ¿Opiniones de esto? Comentarios, por favor. Vamos a escuchar el tema Maniac de Fugitive. Fugitive. We'll be right back. Nos vamos a Cleveland, Ohio, y os traemos el debut de Assault, un cuarteto que debutaron el pasado 15 de julio con un primer plástico llamado A Blind Eye. Teníamos en cartera este temazo, el Death Solution, desde hace semanas, y ahora es el momento de que salga en Horns Up, un pepinazo de tema, ¿eh? Escuchamos al grupo Assault y el tema Death Solution. Ya comentábamos en el especial que hicimos hace dos semanas sobre el thrash metal que estaba más que en plena forma, y creo que en este programa lo estamos dejando bien claro. Así que seguimos, nos vamos a Australia, a Sydney, y volvemos a traer al programa a Panic. Show No Mercy es un tercer single independiente, no tiene mucha más discografía, pero estas tres canciones que tienen en su poder, os digo yo que son excelentes. Vamos con la última, Show No Mercy, Panic. El 9 de septiembre tendremos disponible lo nuevo de los veteranos californianos Trauma. Será su cuarto trabajo en estudio y se llamará Awakening. Primer adelanto de este nuevo álbum llamado Walk Away, Trauma. Los británicos Venom Prison, que en febrero publicaron su último largo, el Erebos, nos sorprenden esta semana con un cover de Stamping Ground, un grupo inglés inactivo desde 2004 de hardcore, thrash, groove, algo que le va al pelo precisamente a la formación Venom Prison. La versión en cuestión es del tema Officer Down, tremendísimo, muy buen cover, Venom Prison. Oh, God, no! Terminamos este Horns Up 148 con death metal melódico extremo. Vuelven al programa los daneses Defying God, que el 2 de septiembre publicarán su álbum debut a través de Napalm Records, el titulado The Resurrection of Lilith. Vamos con este segundo adelanto llamado The End of Times. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.